Éramos poquito, la verdad, la gente de las asambleas, y el espacio destinado para el discurso, digamos, que nosotros proponemos, que nosotros mantenemos en respecto de la minería, también fue mínimo. El domingo recién fuimos invitados. El título es Política de Estado para una minería sustentable. Uh-huh. Hubo gente que criticó, digamos, todo el título. Todos pensábamos lo mismo. Esto de sustentable como que no entra en el título, y la verdad que fue... A ver, ¿hasta dónde se legitima o no con nuestra participación en este espacio que para nosotros no es un espacio de diálogo, digamos? Lo tomamos entre comillas porque si fuera un espacio de diálogo nos habrían invitado con más tiempo y nos habrían dado la posibilidad de aportar ideas con nuestro discurso, digamos, ¿no? Uh-huh. Y no fuimos invitados para eso. Cuando fuimos ayer nos encontramos con que el material que había para presenciar, digamos, tiene que ver con un discurso de un discurso pro minero. Era como dar consejos a los empresarios, digamos, de cómo tratar a la comunidad. Lo que nosotros pensamos también es que el que calla otorga, entonces de alguna forma estar e ir regulando estas cosas mínimas desde un nombre, que no son tan mínimas, pero que sirve, hasta, bueno, analizar un poco también las pretensiones que hay en estas cuestiones.